¿Cuántos están contentos en esta tarde? Levanten su mano los que están felices y contentos de estar aquí en el Día del Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, aquí estamos en el Día del Señor. ¿Necesito? Bien, recordando un poco el sermón del domingo pasado, hablamos de la importancia suprema de mantener, de sostener nuestra fe viva. Y tratábamos de explicar y de impartir a sus vidas, entender que lo más importante que nosotros tenemos es la fe, ¿correcto? No hay nada más importante para nuestras vidas que nuestra propia fe. De hecho, perder la fe es perderlo todo. Pero ya sabemos que estamos hablando de la fe salvadora. Estamos hablando de la fe que puso su confianza totalmente en Jesucristo y en sus méritos. En la fe que nos trae la salvación, la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Y el domingo pasado hablábamos de la madre de todos los pecados. ¿Cuál era la madre de todos los pecados? ¿Cuál es la madre de todos los pecados? La incredulidad. La incredulidad, ¿verdad? Ahora, cualquiera de nosotros puede decir, pero es que yo no soy incrédulo, yo creo que hay un Dios. Usted va ahorita al centro de la ciudad, se planta allí en la plaza y empieza a entrevistar a la gente y le dice, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Usted ahorita va a un lugar, a un antro del vicio, sea cual sea, entra y entrevista a alguien y le dice, ¿Do you believe in God? ¿Usted cree en Dios? Y la persona le va a decir, oh sí, yo creo en Dios. Claro que creo en Dios. Usted va ahorita, no nos vamos tan lejos. Nos metemos por esta vereda, llegamos así, vamos a ver un poco de gente, ¿verdad? Con música de reggaetón, con bebidas alcohólicas, todos embriagados, intoxicados, porque embriagarse es una intoxicación, intoxicados por el alcohol, y usted les pregunta, ¿ustedes creen en Dios? Oh, sí, yo creo en Dios. Y todos le van a decir, yo creo en Dios. Entonces, quiero hacer aquí algún, en esta introducción, para que usted también tenga herramientas cuando le toque evangelizar, porque tenemos que seguir evangelizando. Tenemos que seguir dando el mensaje del Evangelio. Y ahora más que nunca tenemos que seguir evangelizando. Entonces, ocurre que esas personas que a quien usted les los increpó y les preguntó si creían en Dios y lo dijeron muy afirmativamente, hoy domingo, día del Señor, yo les preguntaría al que me dice, ¿usted cree en Dios? Sí, le preguntaría, ¿fuiste a la iglesia? ¿Fuiste a misa? ¿Fuiste a recibir la palabra y los sacramentos? Entonces dice, no, yo no creo en iglesia. No, yo no voy a misa. No, a mí no me hace falta eso. No, yo voy de vez en cuando y de cuando en vez. Y entonces, ¿crees en Dios y no le crees a la palabra? Escucha bien lo que estoy preguntando. ¿Crees en Dios y no crees a la palabra? La incredulidad no era precisamente, la incredulidad no es precisamente, óigame muy bien, aceptar la existencia de un ser superior. La incredulidad es no creerle a la palabra de Dios, no creerle al mensaje de Dios. ¿Qué pasaba con los nazarenos? Aquellos que no creen que donde Cristo no pudo hacer ni siquiera un milagro, porque la incredulidad de ellos se lo impidió. Ellos claro que creían en Dios, creían en Yahvé Sebaot. ¿Por qué eran unos incrédulos? Porque no creían al mensaje que Cristo había venido a traer. No creían al mensaje del profeta de Dios. No creían al mensaje del movimiento o del mover de Dios del momento, que era la persona de Jesucristo y lo sigue siendo hasta hoy. ¿Aló? Entonces, ese era el problema con los nazarenos. Y ese es el problema con todos los incrédulos que dicen creer en Dios y creen que con eso es suficiente, pero no le quieren creer a la palabra de Dios. Igualmente nosotros podemos caer en esa clasificación de decir que creemos en Dios, pero le creemos a su palabra. Creemos lo que dice la palabra de Dios. Hay una pruebita, hay un test muy simple, muy sencillo, donde podemos más o menos imaginarnos qué tanto le creemos a la palabra de Dios. Y después que ese test le puede comprobar al incrédulo que su creencia en Dios no le sirve para nada, después viene otra cosa, te lo explico. El test son la prueba son los 10 mandamientos. Ahí está la prueba, los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Qué tanto nosotros estamos conscientes de que tenemos y necesitamos que guardar esos 10 mandamientos? ¿Qué tanto nosotros entendemos que no debemos tener dioses ajenos, que Dios tiene que ser lo primero en mi vida? Cristo tiene que ser lo primero en mi vida, la iglesia tiene que ser lo primero en mi vida. ¿Aló? ¿Qué tanto entendemos eso? ¿Qué tanto entendemos que no debemos tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué tanto comprendemos que debemos guardar el día del Señor, santificar el sábado, el día de reposo, el sábado, el domingo, el día de la resurrección de Cristo? No es para nadie, sino para mi Dios. ¿Qué tanto lo entendemos? ¿Qué tanto honramos a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Qué tanto dejamos de odiar y amamos a nuestro prójimo? Porque odiar y matar son sinónimos de acuerdo a la Escritura. ¿Aló? Y así sucesivamente, ¿qué tanto hemos dejado de robar? ¿Qué tanto hemos dejado de mentir, de codiciar, de todo cualquier clase de pecado? ¿Qué tanto lo hemos dejado de hacer? O la derivación de los 10 mandamientos. Porque de los 10 mandamientos también se derivan otros mandamientos. Están completamente relacionados. Por ejemplo, el que te dije de matar. Usted me puede decir, pero es que yo no he matado a nadie, yo no soy un homicida. Es más, yo no mato ni una mosca, pudiera decir cualquiera. Pero si odias y aborreces a tu prójimo, se te tiene por homicida. Ay, monseñor, usted se inventa cosas. Primera de Juan, capítulo 3, el que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Aló? Ahí está la palabra de Dios. Por eso yo sigo preguntando. Si entendemos que incredulidad no es decir, bueno, yo creo, yo de vez en cuando, yo, bueno, no hay problema porque yo sí entiendo que hay un Cristo, sí sé que Jesucristo vino, yo creo, hermano, yo creo, pero ¿crees de verdad? Ahí están los 10 mandamientos. Por ejemplo, el impío, el pecador consuetudinario, que nunca se arrepiente de nada, que vive gozándose y regodeándose en su pecado, usted le muestra los 10 mandamientos y eso le van a señalar a él de que él no es ningún creyente verdadero. Entonces, cuando él vea que no puede cumplir los mandamientos, tiene que entender que hay algo más que él necesita. Entonces va a buscar la cruz de Cristo, va a buscar el perdón de sus pecados a través de Jesucristo, porque sabe que por sí mismo no puede guardar la ley de Dios y la ley lo condena, la ley lo ha juzgado y le ha declarado culpable y le ha declarado reo de eterna condenación. ¿Aló? Cuando él entiende eso, él sabe que necesita algo más. Bueno, ahí es donde viene el Salvador del mundo. A donde viene la buena noticia del Evangelio, de que él necesita un Salvador, pero que ese Salvador ya vino, ya pagó el precio y ya va a otorgarle gratuitamente el perdón de sus pecados. ¿Aló? Así se evangeliza. Así se evangeliza, ¿me están escuchando? Así se le muestra la palabra del Evangelio a los que no conocen a Dios. Porque mucha gente le va a decir, yo creo en Dios, yo creo, pero Santiago dijo claramente que los diablos, los demonios creen y tiemblan. ¿Aló? Fíjate lo que Santiago le preguntó a un poco de gente. Santiago, el apóstol San Jacobo, le pregunta a mucha gente, ¿tú crees que Dios es uno? Y responde Santiago, bien haces, los demonios creen y tiemblan. ¿Aló? A ver, interprétenme eso. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí, sí, yo creo que hay un Dios, yo creo en una Trinidad, mira, yo me hago la cruz, mira, yo creo que hay un solo Dios verdadero. Bien haces, pero los diablos también creen y no obstante, tiemblan. ¿Aló? O sea, que no es decir creer intelectualmente, No es decir, yo creo en mi mente, en mi intelecto, yo creo porque así me enseñaron, yo creo porque desde pequeño me mostraron que había un Dios, yo creo, pero muy superficialmente. Pero no es así. Es un creer de corazón, es un creer, es colocar la fe, por eso hablamos de la fe al principio, la fe verdadera en Cristo, en sus méritos, en su cruz, en su palabra, en sus mandatos. Eso es la verdadera fe. Si usted ya cualquier cosa de la Escritura que usted no la quiere creer o no le gusta creer o no lo acepta o pareciera que no se inhibe de aceptarlo porque choca con sus conflictos, con sus propios intereses y con su desvío que usted tiene, entonces, por supuesto, ahí usted se está convirtiendo en un incrédulo. Ahí usted pasa a ser otro incrédulo más. ¿Por qué? Porque no ha creído y ha aceptado la palabra de Dios. Lea usted a Santiago cuando dice que la palabra de Dios es para practicarla y no para simplemente oírla. Lea usted a Santiago cuando dice en su epístola que recibamos la palabra implantada en nosotros para ponerla en práctica y que seamos, fíjate este mandato, sean ustedes hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice Santiago. En otras palabras, sean ustedes practicantes de la palabra y no simplemente escuchas de la palabra, admiradores de la palabra. ¡Oh, qué bonito sermón! ¡Oh, qué mensaje tan interesante! ¡Wow, qué tremendo mensaje! Pero no lo practicamos, pero no lo cumplimos, pero no lo llevamos a efecto, no lo llevamos a la práctica. Así no funciona la cosa. ¿Cuántos están aquí todavía? Yo voy a culminar con esto porque mi mensaje iba a ser breve. Mire, Amós era un profeta donde en un momento determinado le tocó que hablar de una especie de péndulo que se llama plomada, que se utiliza en la albañilería. Yo creo que ya no se utiliza, pero se utilizó desde tiempos muy antiguos. Con una plomada se veía si la pared, si la construcción estaba derecha, con ese instrumento de albañil se sabría que no estaba torcida la cosa y se les iba a venir encima o qué sé yo. La plomada les ayudaba a ellos para ser exactos, como una escuadra para que las paredes y las estuviesen a lo que llaman escuadra, ¿verdad? Ahora bien, Amós, este profeta, Dios le mostró junto a un muro y tenía en la mano una plomada de albañil. Y me preguntó, dice Amós, ¿qué ves? Una plomada de albañil, respondí. Entonces me dijo, pues con esta plomada de albañil voy a ver cómo es de recta la conducta de mi pueblo Israel. Aló. No te voy a perdonar ni una vez más. Los santuarios de Isaac serán destruidos y los templos de Israel quedarán en ruina. Alzaré la espada contra la familia de Jeroboam. ¿Qué tenía que ver la plomada? Mire, la plomada del albañil es para nosotros la palabra de Dios. Esa Biblia que usted ni lee, esa Biblia que pasan días que usted no la lee porque está muy ocupado. Esa palabra de Dios, esa Biblia y la que aquí se predica es la plomada del albañil. Y Dios va a medir a cada cual de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a cómo cumples tú la palabra de Dios. Es muy fácil para algunos tener otros dioses. Es muy fácil para mucha gente tomar el nombre de Dios en vano, hasta burlarse del nombre de Dios. Es muy fácil para mucha gente olvidarse de guardar el domingo. Es muy fácil para mucha gente ponerse a hacer otras cosas el día del Señor. Es muy fácil para mucha gente deshonrar a su padre y a su madre. Y así es muy fácil para mucha gente quebrantar cualquiera de los mandamientos de la ley de Dios. Pero cuando venga ese momento en que todos van a ser medidos por esa plomada de albañil, entonces el que no va a pasar la prueba, pues ya ha leído usted las terribles consecuencias. ¿Cuál es la ventaja de nosotros? Nosotros que ya somos salvados. La ventaja es que nosotros estamos en el camino y estamos tratando y queremos seguir adelante y estamos dispuestos a que esa plomada, ¿verdad?, no nos va a afectar porque queremos guardar y cumplir su santa palabra. Porque nosotros sí queremos y deseamos seguir adelante. Es como dijo el escritor de los Hebreos en una ocasión. Le dice el escritor de los Hebreos al pueblo hebreo, le dice, escrito está, si el justo retrocediere, no agradará mi alma. Fíjate lo que dice, si el justo retrocediere. ¿Se acuerda cuando hablamos de la mujer de Lot no hace mucho? ¿Se acuerda cuando hablamos de retroceder, de querer echar atrás, de no seguir adelante? Pero dice Hebreo, si el justo retrocediere, dice Dios, no agradará mi alma. ¿Pero qué responde? ¿Qué responde el escritor de los Hebreos? Pero nosotros no somos de los que retroceden. Aló, que es lo mismo que yo le estoy diciendo a ustedes. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para perseverar. Esta palabra es clave. Diga conmigo, perseverar. Perseverar es clave para nosotros. Tenemos que perseverar, continuar en lo que hemos creído. Ya que has puesto tu mano en el arado, sigue arando hasta el final. Sin detenerte, no te eches hacia atrás, porque si el justo se retrocediere, no agradará mi alma. Y como dice San Pablo, óigame bien esto, que dice San Pablo, si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Hemos destruido el pecado en nuestras vidas, hemos destruido la maldad, hemos destruido el odio, hemos destruido el pecado en nuestras vidas. Si volvemos a comenzar a construirlo, entonces transgresor me hago. Había un Nancy, la hermana Nancy se debe acordar de un cántico, Luz Marina también, que cantábamos hace tiempo, que decía: vamos hermanos, vamos adelante. Siguiendo a Cristo, Él es el blanco. Y es la verdad. Decía, vamos adelante, siguiendo al Salvador, porque el que mira atrás se hace transgresor. Y nosotros no somos transgresores. No vamos a volver a edificar lo que destruimos. Nosotros somos los que vamos a perseverar y a seguir siempre, siempre hacia adelante. Tenemos que evangelizar. Tenemos que seguir adelante. Porque las circunstancias y las dificultades no nos pueden desenfocar en la vida. Tenemos que continuar adelante, que el Señor ha prometido que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Ya lo decía la lectura de la epístola. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Fuimos aceptos en el amado para ser limpios y sin mancha delante de Él, para alabanza y gloria de su nombre. Fuimos escogidos para su gloria y su honra, no para que nadie se esté volviendo atrás, sino hay que continuar y hay que seguir adelante. Ahorita que vamos a recitar la norma de fe, lo que nosotros creemos, también vamos a colectar las ofrendas y los diezmos del Señor. Recordando que hasta en eso estamos llamados a ser fieles a Dios. A devolverle a Dios lo que es de Dios, no a salirle a Dios. Como que Él fuera un pordiosero a darle limosna para su reino. No, Señor. A Dios no se le da limosna porque Él no es pordiosero. Nuestro Dios es Rey de Reyes. Y se le entrega lo que le corresponde darle. Limosna, déjela para un limosnero, porque yo ni al limosnero le doy yo cuatro centavos, porque ni el limosnero merece eso. Mucho menos Dios y el reino de Dios y la iglesia que tanto nos da. Tenga eso pendiente a la hora de ser llamado a ser fieles. Fieles a darle a Dios lo que le corresponde y a ofrendarle con liberalidad y generosidad de corazón.